Lunes 3 de abril. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. Juan 12, versículo 7. Devoción. Juan ubica el verso y el texto del relato que lo contiene, Jesús es ungido en Betania, entre dos textos que nos brindan el contexto. El anterior es el complot para matar a Jesús y el posterior para matar a Lázaro. Y, en ese contexto de complot y muerte, es que aparece este relato en donde María, la hermana de Marta y Lázaro, rompiendo un frasco de alabastro y derramando aproximadamente 375 gramos de perfume de nardo puro sobre los pies de Jesús, lo seca con sus cabellos. No es un dato menor lo que nos brinda el Evangelio, en cuanto a que el perfume de nardo era de mucho precio, pues importaba desde la India y para conseguir un litro del mismo hay que prensar 100 kilos de la flor. Tal era el precio, que se estima en 300 denarios. El denario era la paga diaria para un jornalero. Ver Juan 6 en donde con 200 denarios alcanza para dar de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, para dimensionar el gesto de María. Enseñanzas, una entre tantas, no importa el contexto, nuestra devoción debe estar siempre presente. Aplicación, Juan, mezquinos somos, comparándonos con María, en cuanto a la devoción y adoración hacia nuestro Señor y Salvador Jesús. Que Dios Espíritu Santo nos ayude para que podamos seguir el ejemplo de devoción de María. Amén. Por tu Iglesia, Salvador, que te rinde adoración, que te sirve con amor y sincera devoción. Te ofrecemos hoy, Señor, alabanzas y loor. Culto cristiano número 186. Una reflexión de Omar Darío de Iringue para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.